Buenas noches, bienvenidos. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Alvin de Alvin y las Ardillas. Gracias, gracias, mis queridos fans. Bienvenido, Alvin. Gracias, es un placer. Bueno, Alvin, antes de hablar de la película, vamos a jugar al juego del endemoniado. Tenemos a una persona poseída que habla al revés. Ajá, sí. Y vas a tener que adivinar qué es lo que dice. Guay, venga. Vamos con el poseído. ¿Necesitas escucharlo otra vez? No, lo tengo claro. Ha dicho que quiere ver mi nueva película. La respuesta es... ¡correcta! Estoy deseando ver tu nueva película, Alvin. Como recompensa, ahí va el tráiler de la película de Alvin. Alvin y las Ardillas 2. Alvin y las Ardillas estreno en cines 30 de febrero.